Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando se tiene algo que decir, se escribe en cualquier parte, sobre una bobina de papel o en un cuarto infernal. Dios o el diablo están junto a uno, dictándole inefables palabras. Del prólogo de Los Lanzallamas, 1931. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre, como desde el año 2006, en el aire, nuevamente en este 2013, con un programa que viene así como costándonos esta vez, porque ya hace una semana nos íbamos a encontrar, así que vamos a hacer las presentaciones ya que logramos el encuentro. ¿Les parece? ¿Cómo les va, chicos? Bien. ¿Están tranquilos? Sí. Más o menos. Nervios. Bien, están escuchando las voces de los chicos del comercial número 12 del Distrito Escolar 21, ¿ahí o no? Sí. Juan 23. Sí. ¿Dije bien? Sí. Escuela comercial. ¿De qué año son? Tercer año. ¿Turno mañana? Sí. Bien. Estamos hoy en día martes, día especial para nosotros de grabación. En días generales nosotros lo hacemos los días viernes, pero este es un fin de semana largo con feriado puente y demás. Así que, bueno, bienvenidos. Quiero escuchar sus voces, su nombre, de qué barrio son primero. Dígame. Antonella Ortiz, de Lugano. Naila Galeano, de Villa Lugano. Vial Kevin, de Vicente López. La compañera. Magdalena Valdés, de Villa Lugano. Juan Manuel Teixeira, de Villa Lugano. Florencia Mancilla, de Villa Lugano. Sebastián Polivani, de Villa Lugano. Bien, bueno, chicos, bienvenidos. Son el primer grupo. Afuera hay como 45 más, no sé cuántos son. Hay una horda de jóvenes ahí afuera. Bienvenidos a todos, chicos. Están ahí atrás junto al operador técnico que nos está hoy ayudando a salir al aire, que es Néstor Cortés, parte del equipo REC. Y al lado mío tengo, con una cámara fotográfica, a Eva González García. Así que cada tanto van a escuchar algún cric, algún ruidito, una cosa así. ¿Cómo le va, Eva? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches al Comercial 12. Así que bueno, por fin se nos dio de poder grabar el programa. Les enviamos un saludo muy especial a las autoridades de la escuela, junto a la profesora Ana Arena, que fue con quien preparamos este programa. Bueno, ahí yo les cuento a los oyentes que nos sintonizan por primera vez. El programa se realiza con mucho trabajo de los chicos y también de varios docentes, ¿no? El equipo docente está conformado por lo general por un profesor o dos de la escuela, o maestros de las escuelas, y aparte un profesor del equipo REC. En este caso, Eva González García fue quien iba a enseñarles a ustedes parte del lenguaje radial, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Les pregunto a ustedes, ¿con qué materia trabajaron? Lengua. Lengua y literatura. Lengua y literatura. Bien, que es la profesora Arena. Sí. Bien. Bueno, mandamos entonces los saludos. ¿De qué vamos a hablar hoy, chicos? ¿Quién me cuenta? De Roberto Ar. Roberto Ar. ¿Por qué? Porque es un gran actor. Porque es un gran autor y un gran escritor. Bien. A ver, nosotros tenemos ahí la posibilidad de pensarlo a Ar en diferentes facetas, ¿no? La primera que se nos ocurre... tiene que ver con un art que... ¿En qué función lo pensaron ustedes? Les pregunto. Inventor. ¿Por qué inventor? ¿Qué es lo que aparece en art? ¿Qué es lo que inventa? Inventó medias para que las mujeres que no se gasten las medias. Intentó hacer una rosa de plata. Intentó también hacer... un metal para que las corbatas de los caballeros se mantuvieran tiesas, pero debemos decir que era una faceta de él que en realidad nunca la pudo llevar a cabo y patentar todo lo que tenía que patentar y eso, porque bueno, eran inventos como que después no se podían usar, ¿no? Pero él tenía muy buena intención, pero bueno... no se podían usar, pero fue una faceta muy interesante del escritor que plasmó en sus obras también. Tiene que ver con esto de ser artista, ¿no? Antes, ustedes tienen un trabajo acá, ¿sí? ¿Vamos a escucharlo, les parece? Y ahí volvemos y hacemos más presentaciones y seguimos con más Hora Libre. Sí, bueno. Hola, me llamo Ezequiel, soy del Comercial 12 y... para averiguar sobre el Roberto Art, fui al colegio que se llama Roberto Art, que queda en el barrio de Lugano. Hablé con la directora y le pedí si por favor no tenía información sobre los inventos que hizo Roberto Art. Me contó que ya tenía un libro con los inventos que hizo. Hola, me llamo Dina. Aparte de las pesadillas de la literatura y el periodismo, Roberto Art se pasó toda su vida intentando cumplir un sueño que hoy la mayoría de los hombres desprecia: ser un inventor. Hora libre. La comunicación hace escuela. Ahí continuamos con más Hora Libre. Estábamos escuchando una de las primeras producciones que nos, de alguna manera, nos dibujaban quién era este Art, ¿no? Este Art que nosotros conocemos como un artista, ¿sí? Un escritor, pero también en esta primera faceta de ser creativo y ser de alguna manera inventor. ¿Qué otra faceta tenemos de este personaje? Que Art fue un escritor muy importante que hizo dramaturgos. Su primer dramaturgo fue El juguete de la lechería, también está, entre uno de ellos, en donde ocurre una discusión entre unas parejas. En una pareja se pelean un hombre con una mujer. A ver, él trabaja sobre algunos conflictos que tienen que ver con lo que le pasa a la gente. Sí. Sobre la agua fuerte. Sí. ¿Qué son las aguas fuertes? A ver, alguien que nunca haya escuchado esta palabra, alguna vez nos pasa que nunca escuchamos que era un agua fuerte. Digamos, sería como una reflexión o un sobre reflejo, la digamos, sobre alguna sobre situación de la realidad. Es una reflexión acerca de la realidad. ¿Y cómo está escrita? Con faltas de ortografía. A ver eso. Tiene como está escrita con faltas de ortografía. Porque Roberto Art, bueno, había que se decía, otro grupo le tocó lo que le había tocado la infancia y había dicho que él no había terminado la primaria, se quedó en tercer grado y por eso cada vez que escribía tenías esa falta de ortografía. Y bueno, él escribía todas aguas fuertes de cosas que le pasaban a él o a otras personas. Tenía también vocabulario distinto. Mucho. Para algunas aguas fuertes se necesitaron diccionario, más que nada para ver qué era lo que se trataba de decir. Porque así como tenía falta de ortografía, tenía un lenguaje muy amplio, claro. Un léxico con mucha cantidad de palabras. Él utilizaba palabras que no contenía un diccionario. Entonces ahí hay algo también, el neologismo. ¿Qué es un neologismo? ¿Alguien sabe esto de neo, nuevo? Se llamaba lunfardo. Lunfardo. Bien, el lunfardo tiene que ver con un lenguaje que es, me acuerdo la antigua definición que dice, es parte de ese lenguaje que viene del arrabal, ¿sí? ¿Qué sería más o menos, no es exactamente lo mismo, pero es una mezcla entre el lenguaje tumbero y el lenguaje de los barrios más pobres, que no es igual a la lengua letrada? Cuando vos comparás el lenguaje del estudio, es distinto. Claro, igual nosotros también fuimos a un museo, que también fuimos al Museo de Roberto Art y nos mostraron lo de lenguaje y nos dijeron que a través de también de los años fueron cambiando las palabras. Y por eso también por ahí él decía una cosa y ahora se dice otra, pero tiene el mismo significado. De hecho, hoy nos pasa que el lenguaje sigue cambiando, ¿eh? El lenguaje no es una estructura estática, al contrario, es un sistema dinámico, es algo que se está moviendo todo el tiempo. A ver, vamos a escuchar un track más. ¿Sí? ¿Lo presentamos? ¿Tenemos una entrevista, puede ser? Porque vos nombraste un viaje al museo. Sí. ¿Cuándo fueron al museo? El 30 de junio. De mayo. ¿Y cómo la pasaron? Mira, la pasamos muy bien. ¿A qué museo fueron? Al de Roberto Art. Al museo de, ¿cómo era? Roberto Art. De la palabra. Era una exhibición lo de Roberto Art. Bien, el museo de la lengua y la palabra. Eso, sí. ¿Y de qué se trató esa salida? A ver, contémosle a la gente que no tiene ni idea, que tenemos gente que nos escucha de otras provincias, que después los vamos a presentar. ¿Cómo es ir a un museo de la palabra? Habían distintos sectores, habían distintos pisos. El, el piso de abajo, que me gustó mucho. ¿Al subsuelo? Sí. Me gustó, habían las obras más destacadas. Estaban las obras más destacadas. Y lo que me llamó más la atención fue que había un cuarto, había como una caja, era todo cerrado, una caja, y que tenía unos agujeros. Si vos mirabas en los agujeros, te daba los distintos puntos de vista que tenía cada persona. Porque la caja estaba toda cerrada, adentro había algo, y vos, depende de qué agujero miraras, mirabas una cosa. Y podías sacar, podías decir... Podías deducir distintas conclusiones al ver. Claro. Y después había otra, que no era una caja, era un espejo, tenía dos máscaras, y vos te mirabas, y eso también decía que todos como una cosa, que éramos todos iguales, decía así. Y después había muchas cosas que él usaba, que Roberto Art usaba, que eran muchas palabras nuevas. Uh-huh. Las tenían enmarcadas las palabras que él usaba, la mayoría. Y después destacaba las obras más importantes. Las obras más importantes, que después otro grupo lo va a decir, son Lanzallamas, El Juguete Rabioso, Los Siete Locos. Los Siete Locos. Y Las Aguas Fuertes. Y Las Aguas Fuertes porteña. Bien, hicieron una entrevista. ¿A quién entrevistaron? A la guía del museo. La exhibición de Roberto Art. Bien, ¿el nombre de esta mujer? Viviana Norma. Escuchamos la entrevista y volvemos con más. Bueno. ¿Sí? ¿Seguimos adelante? Referentes de la política, la cultura, la educación, deportes, salud, literatura, actualidad, entrevistas, hora libre. Me llamo Viviana Norman y trabajo en el Museo Libre de la Lengua. ¿De qué te encargas? Un poco de todo, el equipo es bastante variado y bueno, acompaño a los chicos en las visitas, también trabajo en la búsqueda de contenidos para las muestras, lo que vaya surgiendo, digamos, el armado de las muestras, la producción de algún objeto para las muestras, la búsqueda, variado. En realidad para nosotros era muy importante rescatar a un autor como este, que en realidad fue muy discutido al principio de su carrera, no solo por su forma de escribir, por su forma de narrar, sino también por las palabras que usaba, los temas, y nos parecía que era fundamental reivindicarlo en este momento. Para nosotros es importante en el museo porque es un poco lo que planteamos siempre, ¿no? Esto que la lengua tiene que ver con la lucha, tiene que ver con los conflictos y con el poder, y bueno, un poco lo que transitó él como escritor y como periodista, a veces criticado, algunas otras veces alabado, ¿no? También, pero bueno, me parecía que en el Museo del Libro de la Lengua era en dos, digamos, desde dos puntos de vista, por la cantidad de libros y la producción, y justamente por este uso de la lengua y por esta representaba mucho nuestra identidad y nuestra lengua. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora libre, donde la escuela hace radio. Escuchamos ahí a una de las personas que está encargada del museo, ¿no? Una trabajadora, Viviana Norma, que era parte de la organización del Museo de la Palabra y de la Lengua. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Estuvo buena? Sí. ¿Sí? Digo, porque para uno es difícil imaginar un museo, qué sé yo, si uno dice, no sé, un museo fotográfico, sabe que va a haber fotos. No sé, vamos a ver esculturas. Ahora, Museo de la Palabra, ¿con qué me voy a encontrar? Digamos, es medio... Nos encontramos con palabras nuevas que nosotros... Variaciones. O sea, abundante, pero... Bueno. ¿Y fue entretenido el viaje? Sí. También encontramos el origen de palabras que usamos ahora nosotros y que a veces no sabíamos de qué significaba. O sea, ¿de dónde venía esas palabras que nosotros decimos? Pelajustán. Persona ignorante que o mediocre. O mediocre. Mediocre de bajo recurso económico. Pero ya están. Bueno, yo mucho esa palabra no la uso. Bueno, sincero, esa pero. Eran bueno, una de las palabras que estaban enmarcadas, porque en el museo habían unas palabras que estaban enmarcadas. En que grande. Vos podías buscar el significado de cada palabra que él utilizaba en sus aguas fuertes. Claro. Era como que se hizo un diccionario ahí. Pero también había palabras que usamos nosotros. Claro, por también ejemplo, había... lo de guacho, yegua, esas cosas también estaban con su significado. Bien, está bueno, ¿no? También para empezar a conocer y entonces quizás hasta meterse en el mundo después de la literatura y leer un poco a Roberto Arlt. ¿Leyeron algo ustedes de Roberto? Sí, ¿cómo se dice? Cuéntame. El tema es que lo No miren hacia afuera. Yo les cuento, afuera le están poniendo carteles y demás. Lo único que hacen es interferir en la posibilidad de salir al aire. Así que dale, tranquilos. ¿Sí? No, les preguntaba si habían leído algo de Roberto. Sí, por ejemplo, a nosotras nos tocó el agua fuerte, como te estaba diciendo, de la lechería. Uh-huh. Y que eso pasó, uno de los personajes de la lechería, pasó como a un clásico a lo largo del tiempo. Claro. Yo les pregunto, ¿qué les pasó a ustedes cuando leyeron el texto? Porque no es un texto al que uno está habituado. No. Nos reímos porque era gracioso, porque una mujer se peleaba con su novio porque él le había prometido que le quería, decía. Y él le decía que no le prometió amor eterno, que la quería ver lejos, que no la quería ver más, que ya está. Y que por un par. Y que un par. Yo creo que todas las chicas nos sentimos en algún sentido identificadas con eso. Sí, claro. Bueno, hay parte de esto, ¿no? Quizás uno no. Hay parte de esto que se parece un poco a la realidad. Pero, claro, dicho en otras palabras. O sea, era en palabras de la época. Los jóvenes en ese tiempo. En esa época usaríamos otras palabras. No, es un lenguaje que quizás uno no puede reconocer como habitual, pero las problemáticas son las mismas. Sí, sí. Bien, yo sé que tenemos más compañeros, así que vamos a tener que cambiar los grupos, pero antes quiero que, así como los saludé a ustedes, saludemos también a nuestros oyentes y a las comunidades que nos permiten llegar a diferentes provincias y lugares. ¿Me ayudan, chicas? Sí. ¿Sí? A ver, vamos a saludar a las radios que nos emiten, así que, ¿a quién tenemos que saludar? FM La Nueva, Formosa Capital. FM Raíces, La Plata, Buenos Aires. FM Educativa, 92.3, Río Gallegos, Santa Cruz. Hay un montón de otras radios, vamos a leerlas medio rápido, pero por favor, queremos nombrarlas y hacerlas presentes también. Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. FM La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy. La Milagrosa. Bien. Después de Radio Luna Azul, ¿quién estamos? Radio El Aguilar, Comunidad del Aguilar, Jujuy. Bien. Y la última de todas, que es la más difícil, ya sea Radio Cultura de Santa Fe, radioculturasantafe.wordpress.com.ar. Sí, que ellos nos transmiten online, pero online también la gente nos puede encontrar en un sitio. ¿Cuál es el sitio? www.programared.com.ar. Si nos quiere escribir... horalibre@programared.com.ar. ¿En Facebook? Programa REC. Todos juntos. Escriben Programa REC y ahí encuentran las fotos. Ustedes van a poder encontrar sus propias fotos, los adelantos de este programa. ¿Y a quién agradecemos que nos permite llegar a toda la comunidad? Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En www.farco.org.ar. Este es un dato para ustedes y para todos los oyentes, que es aquellos que tengan acceso a internet pueden directamente, ¿sí?, ingresar a farco.org.ar. Allí se hacen socios, es gratis, ¿sí? Ingresan un número de clave, un número de usuario, van a producciones, ahí van a tener hora libre y tienen todos los programas hora libres de los últimos 2 años. Y puedan escuchar incluso el suyo. Chicos, muchísimas gracias. Vamos a escuchar algo de música. ¿Quién viene ahora? Tambiónica, Ciudad Mágica. Perfecto. No exagero cuando digo que la lucha de los partidos políticos en nuestra patria no es nada más que una riña entre comerciantes que quieren vender el país al mejor postor. Los Siete Locos. Bye. con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Se presta para mucho más. Y está muy bien así. Por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscar. Claro, usted con su sueldo. ¿Qué sueldo gana usted? ¿500? Más o menos. Claro, con ese sueldo es lógico. ¿Qué es lógico? Que no sienta su servidumbre. Los siete locos. Continuamos con más Hora Libre. Estamos en el aire hoy hablando acerca de Roberto Arlt. Y los chicos son del comercial número 12, Distrito Escolar 21, la Escuela Juan 23. Acabamos de cambiar de grupo, así que quiero escuchar sus nombres, de qué barrio son, ¿sí? Ariana Somokshi, de Villa Celina. Bienvenida. Irina Sosa, de Villa Lugano. Paula Sosa, de Villa Lugano. Mauricio Martínez, de Lugano, Villa Lugano. Bien. Mauro Sosa, de Villa Lugano. Bien, chicos, ustedes están conformando el segundo bloque de este programa. Son un equipo grande. ¿Cuántos son en el aula? Y 30 somos, más o menos. Por eso había mucha gente dando vueltas. Exacto. Bien, a ver, estábamos hablando de Roberto Arlt. Ustedes también leyeron algo de Roberto, ¿no? Sí. ¿Qué les tocó leer a cada uno? Bueno, a las tres chicas que dijimos nuestros nombres nos tocó el sector de Boedo y Florida. Y a los chicos, ¿qué les tocó? Yo le cuento, están tratando de bajar ahí parte de la fotografía y demás. Acaban de entrarme el sonido de Windows. Sí, el martillo del cerebro me destrozó la cabeza. Les explico a todos porque es imposible saber qué pasó. Alguien prendió la computadora porque estamos tratando de hacer el backstage del programa, todo junto. Así que bueno, nada, seguimos adelante. ¿Ustedes qué leyeron? Me dijeron, perdón. Boedo y Florida. Boedo y Florida. ¿Y ustedes? La infancia de Roberto. La infancia de Roberto. Por ahí vamos a empezar. Tenemos algo para escuchar, ¿no? Tenemos algo para escuchar. Sáqueme los auriculares de adelante del micrófono, porque si me pone el auricular delante del micrófono se me va a acoplar. ¿Sí? Escuchamos ese primer trabajo donde habla acerca de infancia y adolescencia y después volvemos con más Hora Libre. Mi nombre es Sebastián Maceo. Mi nombre es Caribel Espinosa. Bueno, Mauro Sosa y Pedro Auso Rolfo. Somos todos alumnos del tercero a tercera, comercial 12, turno mañana. La infancia y la adolescencia de Roberto. Que tuvo una infancia difícil, que su padre era muy estricto, que siempre lo vivía retando y tenía un aspecto muy duro con él. Y en la escuela lo vivían expulsando. Después nos fuimos al colegio, empezó a trabajar Fue expulsado 9 veces de la escuela primaria, no hizo secundaria y solo hizo hasta tercer grado. Ese aspecto fue trasladado a su obra, El juguete rabioso. Le iba a poner inicialmente como título La vida puerca. Pero como en esa época no se utilizaba ese vocabulario, decidió poner El juguete rabioso. Trabajó como periodista para el diario El Mundo, donde publicó El Deporte de Porteña. Me atravesó tu suave vendaval, rumbo a tu recuerdo seguí. Comunicate con Hora Libre a través de programarec.com.ar o en Facebook. Busca Programa Rec. Ahí escuchábamos parte de la infancia y adolescencia de Roberto. Pero les pregunto a ustedes, ¿qué pasa cuando uno de ustedes se tiene que encontrar con un texto escrito en otro tiempo por un autor como Roberto Ard? ¿Qué les pasó a ustedes con ese encuentro, con el primer texto que hayan leído? No importa cuál es. Bueno, principalmente hay que tratar de entender la forma de hablar que tenía, porque él usaba mucho el lunfardo y había que usar diccionario en algunas aguas fuertes que él escribió. Pero también es muy, muy entendible porque usaba un vocabulario que, si bien no es el mismo que ahora, se entiende y solamente hay que buscar unas palabras en el diccionario. Usaba unas formas de hablar que ahora las seguimos teniendo, pero diferentes. Por ejemplo, nosotras nos tocó el agua fuerte de tirarse a muerto, que quería decir en ese momento vago. Nosotros decimos vago ahora, en ese momento era tirarse a muerto. Claro. que es medio raro, digamos. Claro. Pero ahí también aparece algo bien interesante en el lenguaje, ¿no? Que es empezar a reconocer como alguna figura, quizás para uno no significa nada, o no sabe uno de dónde viene y tiene mucho, como mucha profundidad. Sí, yo el otro día hablaba con un grupo de alumnos acerca de lo que significaba pebete. ¿Sí? ¿Saben qué es un pebete? Sí, un sándwich. Exacto. Bien. Y aparte, ¿a quién se le dice pebete en persona? A los chicos. A los chicos, ya no se usa mucho. No. Este es un pebete. No, no. Claro. Ya no se usa. ¿Y saben por qué se llama el pebete? No, ni idea. No. Si ustedes lo ponen así, es la P, la B larga y la T. Exacto. Y lo que decía en realidad es que en el puerto se veía pan, se vendía el pan, o el sándwich que vos dijiste, sí, que es pan bien tierno. Ah, tierno. Por lo cual tiene mucho de metáfora que yo a alguien le diga pan bien tierno. Claro. Si yo a un pibe le estoy diciendo, sos un pebete, le estoy diciendo, todavía estás tiernito, todavía no te endureciste, todavía, sos el pan que todavía está calentito, pero está blandito. Claro. Sos casi jugoso. ¿Sí? Digamos, eso y es casi una ofensa para un pibe, para un muchacho, ¿sí? Ahora, por otra parte, también era muy común decirle así a los niños, que dejaban de ser niños y pasaban a ser adolescentes, y había como un pasaje en una época donde... Para hombre era poco, pero ya no era un chico. Claro. Entonces, ahora uno dice, hoy es un sándwich, punto, claro. Se murió ahí. Claro. Ahora, es muy difícil que alguien le diga, este es un pebete. Claro. ¿Sí? Y que vos entiendas todo esto de fondo. Quizás lo que nos traen estos autores de la literatura argentina es esa posibilidad de meterse en el lenguaje. Claro. ¿No? Y conocer. Conocer cómo hablaban antes o cómo hablan tus abuelos, que hay palabras que no conoces, que ahora quizás quiere decir lo mismo, no sé. Una campera, ellos dicen chaqueta. Bueno, entonces vos entendés con estas. Que se parece más a nuestras jackets. De las publicidades, ¿vieron? Porque viene más de la cuestión inglesa. Sí. ¿Sí? Jean and jackets. Sí. Que en realidad, fíjense que muchas veces tiene que ver con esas palabras que dejamos de usar. ¿Sí? Nadie de nosotros diría, colócate la chaqueta. Claro. Digamos, no es parte de nuestra forma de expresión. Ahora, también tiene que ver con lugares. ¿Dónde se juntan ustedes cuando salen hoy? Nada que ver con nosotros. No salimos. Sí, al shopping. Claro. Por ahí. Jumbo, shopping, son marcas, no importa. Claro. Ustedes, ¿a dónde se juntan para salir ustedes? Yo no soy de salir tanto. Yo juego más al fútbol que otra cosa. Y el que más quiere decir. Y cuéntame ustedes, ¿dónde se juntan, man? ¿Por dónde salen? ¿Qué barrios? ¿Qué zonas? Claro, y a veces salimos por Lugano. Acá por la misma zona, sí, de cerca de la escuela. Menos Mauri, que sale a bailar. Que ¿a dónde vas a bailar vos, Mauri? Yo trabajo en Cromo. Ah, bueno. Trabaja, es un boliche, creo, ¿no? ¿Y dónde queda? En Ramos Mejía. Ramos Mejía, que es una zona de los últimos 25 años emblemática, donde siempre hubo boliches, movida, noche. ¿Sí? Bueno, hace un siglo atrás, el lugar no era de Ramos Mejía. El lugar era cerca de... alrededor del centro, saliendo incluso de San Telmo, y la zona era... Alguien tiene un celular que está sonando. Por favor, apáguelo. Alguien está interfiriéndome con un celular. Ese ruidito que escucharon a los oyentes que molestó es un celular prendido. No sé de quién es. Tiene que estar apagado, no en silencio. Seguimos al aire. A ver, cuando uno tiene un espacio para juntarse, también socialmente están estos lugares. ¿Por qué uno va a Ramos Mejía a bailar? Porque sabe que hay boliches, que hay noche, que hay movimiento, que es un lugar de encuentro. En otro tiempo el lugar era cerca de, alrededor, ¿sí?, de lo que era San Telmo, de las afueras. Era muy lejos del centro en aquella época, que era Boedo. Los cafés de Boedo. Los cafés de Boedo. La lechería. Porque Boedo era como salir al borde de la ciudad y empezar a buscar ese mundo... que estaba como afuera y tenía la suerte de estar afuera. ¿Qué pasa cuando uno está más afuera? Hay menos miradas de observación, entonces uno es como más libre. Ustedes tuvieron que conocer algo acerca de Boedo y Florida, ¿no? Claro. Dos lugares emblemáticos. Sí, grupos por donde él pasó. Roberto Arlt fue pasando por distintos grupos, ya que tenían diferente ideología política. Los dos. Florida estaba en una élite económica alta, en cambio Boedo se juntaba en el suburbio. Si ustedes conocen, temas. Florida queda en pleno centro de la ciudad, ¿no? Y Boedo queda en las afueras. Era un lugar de encuentro. Sí. Posiblemente el lugar de Florida tenía contado con mucho más dinero. Con exacto, y se interesaban más por lo que vendía a ser el arte y esas cosas. En cambio los de Boedo eran obreros, tenían hablaban de política, hablaban de esas cosas, eran socialistas las mayorías y se preocupaban en realidad... por el bienestar de su familia, tener un trabajo más digno. En cambio los otros no, era más pintura, música, charlar, eso. Cultura en general. Precisamente, no es muy distinto a lo que pasa hoy, digamos. El Bacán no. Tiene la posibilidad de decir, bueno, yo me voy a dedicar a hacer performance, claro. Y entonces soy artista porque rompo un par de plásticos y digo, esto es arte porque yo lo digo. Y después tenemos al pobre, que el tipo la labura, tiene que estudiar, tiene como conciencia de clase, tiene que tener, hay una mirada política. Vamos a escuchar parte del informe que tenemos acerca de estos grupos de Boedo y Florida, ¿les parece? Sí. Bueno. Del grupo Boedo, principalmente eran que se preocupaban más por lo social y por lo político, eran hijos de inmigrantes, de izquierda, autodidácticos, revolucionarios del arte y eran trabajadores. Algunos de sus integrantes eran, entre la literatura, Leónidas Barletta, Nicolás Olivari, Elías Castelnuovo, Lorenzo Stalchina, Álvaro Yunque, Roberto Mariani, Raúl González Tuñón, entre otros. En la pintura se ocupaban José Arato, Adolfo Belloc, Guillermo Herker y Abraham Vigo. Elías Castelnuovo, figura prominente de Boedo, decidió que no se publicara el libro que había hecho Roberto Arlt, ya que no pudo explicarlo cuando tuvo una entrevista. No lo pudo explicar, ya que habían puesto ojo con H, y no pudo explicar por qué ideología política tuvieron que poner ojo con H. Tenía mucha falta de ortografía, y como su grupo se caracterizaba principalmente por lo social y lo político, no podían dejar que haya estas falencias en la escritura. Se fue del grupo y se fue del otro grupo, el grupo contrario, al grupo Florida. Y también Nicolás Olivari. En el grupo Florida, tuvo la posibilidad de que le dieran cabida a una primera edición del Juguete Rabioso. Su amigo y miembro del grupo Florida, Ricardo Guiraldes, fue el que pudo corregir los errores de ortografía del texto. Después, mucho tiempo después, se volvió a Grupo Boedo. Y sus históricas columnas en diarios argentinos, Las Aguafuertes Porteñas, le dieron un importante público que también leería sus novelas y obras de teatro. Hora Libre. La comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaban muy bajito o Carlos Gardel comenzó su carrera cantando un aplauso. ¡Bravo, Oscar! ¡Bravo, todavía! Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. La voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Continuamos con más Hora Libre. Estamos en el aire. Hablábamos antes de Boedo y Florida, esos dos grupos, ¿no? Ustedes tuvieron un encuentro en el Museo de la Lengua. ¿Con qué se puede encontrar uno en ese museo? Y mira, había estaba la máquina de escribir de él, que, bueno, la mostraban, mostraban también los papeles que él hacía. Estaban en vitrinas los libros de él, originales, que bueno, que se podían ver, habían bastantes stand. En el primer piso me acuerdo que también había juegos que tenían que ver por ahí con, también con la palabra, además de Roberto Ar, y poder practicar todo lo que uno aprendía escuchando. Y hay una visita guiada que bueno, que te va dando, son cuatro pisos donde muestran todo lo que es Roberto Ar y también lo que es la palabra, ¿no? Bueno, en esa posibilidad de hablar con una guía, sé que hicieron una entrevista, vamos a escuchar otro fragmento de esa entrevista, ¿les parece? En realidad a mí me permitió volver a leer Los Siete Locos y Lanzallamas, que son las dos obras que nosotros trabajamos, y bueno, ya con un entusiasmo distinto y buscando otros aspectos que tal vez cuando las leí hace algún tiempo no había prestado atención. Entonces bueno, nos dedicamos a subrayar palabras, palabras raras o palabras que no existen en el diccionario, porque pues, teníamos que armar la palabra desconocida, por el tema de la estética de la muestra, a marcar colores, por ejemplo, o a buscar colores en la lectura. Armamos un video sobre los estereotipos de las mujeres, entonces también a leer claramente cómo algunos personajes hablaban de las mujeres en esa época. Las mujeres eran o prostitutas o sumisas, entonces había como un estereotipo bastante discriminatorio. El video forma parte de la otra parte de la muestra. Nosotros ahora estamos en Cross a la Mandíbula y la otra parte de la muestra que está en el subsuelo es Locópolis, la que está dedicada a las dos novelas que yo te decía. Ahí ya vamos a ver cómo están armados el recorrido, qué personajes hemos tomado, una cantidad de objetos que nos parecían representativos, una puesta en escena de algunos momentos y situaciones de la obra. Pero decime, ¿vos no podés prestarme esos 600 pesos? El otro movió lentamente la cabeza. ¿Te pensás que porque leo la Biblia soy un notario? Erdo Sainz lo miró desesperado. Te juro que los debo. De pronto ocurrió algo inesperado. El farmacéutico se levantó, extendió el brazo y haciendo chasquear la yema de los dedos, exclamó ante el mozo del café que miraba asombrado la escena. Rajá, turrito, rajá. Los Siete Locos. Y ahí estamos en el aire, en Hora Libre, con los chicos del Comercial número 2, Escuela Distrito Escolar 21, Juan 23, ¿no? Estamos hablando de Roberto Ar, y seguramente parte de las cosas que yo les preguntaba tiene que ver con animar a nuestros oyentes a que se pongan a leer un poco, pero también a que se encuentren con este mundo de la literatura. Por eso los que tengan la oportunidad de ir al Museo de la Palabra, como es el Museo de la Lengua y la Palabra. Exacto. Está buena como experiencia. Por ahí algunos me decían, bueno, se puede jugar, se puede divertir. ¿Qué cosas nos divirtieron de esa experiencia? Había, creo que ya lo dijeron igual, pero había uno que era como una, como si fuera una caja, pero bien grande, o sea, que uno metía la cabeza y estaba un espejo, ¿viste? Y vos veías en un espejo, veías que, no sé, como toda una pintura y como que veías como el reflejo tuyo, pero era como muy divertido porque uno no se imaginaba que iba a pasar eso. Y pasaba eso. O después había otra que era una caja que tenía muchos agujeros y que te mostraba distintas partes del cuarto, o sea, de la cena. Entonces era como irlo viendo como si fuera de distintos puntos de vista. Y bueno, hay bastantes cosas interesantes. Hay algo en el reconocimiento de que el observador construye parte de aquello que es el objeto de estudio, de aquello que uno observa, que es muy difícil de rescatar en la vida. En la vida uno piensa que lo que ve es verdad. Sí. Muy difícilmente uno reflexiona acerca de que aquello que uno percibe y ve en la vida y que después habla y comenta y escribe acerca de esas cosas, en realidad es una perspectiva acerca de un mundo, ¿sí? Y solo una perspectiva, la mía. ¿Sí? Chicos, hay más cosas para presentar. Les pido por ahí que me ayuden a ver con qué seguimos ahora. ¿Qué viene? Porque hay un Roberto Ar que fue inventor, otro que fue escritor. Pasamos por la infancia y la adolescencia, ahora por el grupo de Boedo y Florida. Presentemos esto y seguramente viene otro grupo ahora, ¿no? Sí. Pero cuéntenme, ¿con qué seguimos? Así hacemos el cambio. ¿Quién viene ahora? Sí, ayúdame, dale. El track 11. Sí, ¿y de qué van a hablar? Art periodista. Art periodista. Vamos. Hola, nosotros somos Facundo Préstamo, Camila Vázquez, Mila Sasun, Ana Sosa, Camila Valverde. Bueno, vamos a hablar de Roberto Art como periodista. En 1916 inició su trabajo de periodista, tarea con la que intentaría resolver sus problemas económicos y que le permitió relacionarse con las células literarias porteñas. En los talleres, grabado del artista uruguayo Guillermo Facio Becker, su obra va a ejercer una fuerte influencia en Roberto Art. En sus columnas, Art describe la vida cotidiana de la capital. Una selección de esos artículos puede encontrarse en Aguas Fuertes Porteñas, 1928 y 1933. Aguas Fuertes Españolas, escritas durante su viaje a España y Marruecos, entre 1935 y 1936. Además, trabajó principalmente en la sección policíaca, lo que lo puso en contacto con el mundo marginal. Refleja en 300 millones con cierto anclaje real. En 1931 le tocó presenciar el fusilamiento del militante anarquista Severino Di Giovanni. Para ser periodista de policía hay que saber, y si además es escritor es como que se expresa de otra manera. Claro, para mostrarle a la gente cómo en realidad, lo que pasa en realidad. Mundo. Claro, en vez de mostrarles la pantalla que le muestran todos, le está mostrando la realidad. Es otro punto de vista. En las aulas de nuestras escuelas hay creación, trabajo y producción. El ciclo radial educativo, que desde el año 2006 brinda un lugar a alumnos, alumnas y docentes. Estamos en el aire de Hora Libre y ahora cambiamos de equipo nuevamente, ¿no? Con otro grupo. Les pido por favor que se pongan unos el auricular, así no me acopla. Sí, nada, me vas a escuchar más cerca, nada más. Es eso lo que va a pasar. Le cuento a los oyentes que tenemos entonces una nueva conducción, así que por favor díganme sus nombres, de qué barrio son. Facundo Préstamo, Villa Lugano. Camila Vázquez, Villa Lugano. Aldana Rueda, Villa Lugano. Ludmila Sasso, Villa Lugano. Belén Sosa, de Villa Lugano. Preséntese nuevamente. Bueno. Ariana Zuboski, de Villa Celina. Celina. Camila Valverde, Villa Lugano. Bien, bueno, bienvenidos. ¿Son el último grupo? Sí. El último grupo que nos quedaba por ahí para presentar. Cuéntenme, ustedes estuvieron, porque escuchamos parte de la labor realizada acerca de lo que era Art Periodista, ¿no? Digo, este hombre que es medio inventor, medio escritor, medio complicado en la escuela, ¿cómo llega a ser periodista? ¿Qué cosas le llaman la atención de eso? ¿Con qué se encontraron? Principalmente él quiere ser periodista porque quiere mostrar el mundo como realmente es y no como creemos que es. Uh-huh. Hay una buena intención, ¿no? Esto de querer develar lo oculto. ¿Sí? También hay una cuestión social ahí, esto de querer hacer pensar. ¿Sí? ¿Qué se encontraron ustedes cuando tuvieron que abordar a este art? ¿Qué cosa les sorprendió a ustedes de él? En el Agua Fuerte, él dice que, o sea, es un diputado que quiere llegar a ser presidente o algo así. Era como que quiere llegar a un puesto mayor. Uh-huh. Y le dicen que tiene que prometer, pero no cumplir. O sea, es el tema de mentir para que los negocios le vayan a favor de él y no al país. ¿Entendés? Y no a favor de la gente. Acabas de decir algo que es tremendo, digamos, pero que funciona, de hecho. Sí. Muchas veces esa sensación de, bueno, vos prometés, total, después quién se acuerda de la promesa. Hay algo de esto. ¿Qué les pasó a ustedes personalmente con eso, con esas clases de historias? Y lo que está pasando ahora, en este momento. Lo reconoces como parecido. Prometen. Sí. Prometen, y ahí estamos. Y se cumple, sí, muy poco. Se queda. Digo, ¿no hay algo de reconocer que esto sigue igual? De que pasaba en el siglo pasado, pero hoy... Sí, eso la verdad mismo. Que sí. Sí, pasa, pero por ahí de otra forma. O sea, por ahí los presan, antes los presaban, yo que sé, por un cuento, y ahora los presan por los diarios, por la prensa. O sea, hay mucha posición política. Y sin embargo, por ahí en un momento lo expresaron antes, lo expresaban con pinturas, después lo expresaron con cuentos y ahora lo expresan de otra forma. Pero lo siguen expresando porque sigue pasando, algo no cambia todavía. Sigue estando la necesidad de realizar estas denuncias, ¿no? Vamos a escuchar ahora un diálogo, ¿sí? Un agua fuerte, tenemos el diálogo. ¿Cuál es el que viene? A ver, contame. ¿Cuál es? El agua fuerte del diálogo de la lechería. Nosotros somos de tercera del Colegio Juan 23. Mi nombre es Leonardo Acuña. Mi nombre es Naila Galeano. Mi nombre es Magdalena. Mi nombre es Antonella Ortiz. Y vamos a comentar el agua fuerte de Roberto Ar, el diálogo de la lechería. Que se trata del diálogo de una pareja que está discutiendo por sobre qué siente el uno por el otro y sobre cosas que se prometieron y si nunca se cumplen. Empiezan a discutir. Y cómo se dice, y ella le dice que por unos besos nada más. Ellos se sacan las cosas en cara, porque ella le decía que lo amaba y él le dijo que no, que solamente la quería ver lejos. En teoría, digamos, ella le reclama muchas cosas que para ella lo prometió y él nunca dice que nunca prometió nada. Dice que con su poco cariño tendría que conformarse, que no exija más de lo que le puede dar. Sí, es una pelea, sí, tonta. Porque se pelean por un par de veces. No es absurda, porque se están peleando por lo que siente el uno por el otro, que es mentira, en cierta parte, para uno. Eso no es una tontería para mí. Ella no se quiere conformar con lo poco que le da él, y por eso empiezan a discutir. Sí, así es. Porque ella lo ama de verdad y él no la ama de verdad. La verdad, muy fácil, porque hasta ahora en día sigue pasando. Se ve mucho, por ejemplo, acá en el colegio se ve, en la calle, en las casas. Es muy común, la verdad, este tipo de pelea. Pero lo expresan de distinta manera, no con las mismas palabras que el agua fuerte de Roberta. Sinceramente, yo pienso que esta discusión se haría con muchas más, digamos, malas palabras y más groserías, sinceramente. Normalmente no se... No se usaría tantas palabras porque digamos que ellos al hablar se refieren mucho a lo que sería el usted. Digamos que hoy en día no se hablarían las personas así. Se tratarían de vos. Nosotros no hablan muy formal. Leonardo y Naila se están peleando en un boliche. Es una dramatización que ocurriría hoy en día. No hace falta que seas tan frío si sabes que yo te quiero. Pero yo no te dije que me iba a casar con vos, no puedes afirmar nada. ¡Qué bobo que sos! ¡Te mataría! ¿Qué te pasa que rompo todo? ¿Vos me dijiste que me querías y solamente te burlabas de mí? Yo te quiero de verdad y nunca me burlé de vos. Aviso, su sistema tiene virus. Apenas empezaron las vacaciones y te olvidaste de mí, andabas coqueteando con otra a mis espaldas. Te empezás a chamullar a la primera que se te pone enfrente. Loca, yo te quiero de verdad y nunca me burlé de vos. Eso es mentira, eso ni vos te lo crees. Vos me dejaste un montón de veces, no podés reclamarme nada, pero yo a vos te quiero de verdad. Eso es mentira, vos solamente te querés a vos mismo. Fui solo una diversión para vos. Sí, pero lo hice por tu bien, porque los dos estábamos mal. No es que por un par de arranques ya seamos novios. ¿Un par? ¿Me comiste la boca? Sí, pero te lo vuelvo a repetir. Por un par de arranques no quiere decir que somos novios. ¡Olis! ¿Y esta quién es? A esa Betty dile tú. ¿Qué? ¡Que venga! Tengo nombre, disculpame. Ella es Ariana, una amiga. Carla. Me llamo Carla. No, ella es Carla, una amiga. Sí, una amiga. ¿Cómo no? ¿En serio, loca? ¿Qué, no me crees? Yo no digo nada. Mejor no comento. Ah, claro, y una amiga te manda mensajes a las 2 de la madrugada diciéndole te veo en el mismo lugar de siempre. Y sí, ella es como una hermana para mí. Vos me dijiste que me querías y que me amabas. ¿Por qué ahora me estás diciendo otra cosa? Me engañaste, me mentiste, me dijiste que desde aquel día ya no la veías. Me engañaste y seguí siendo solo en tu vida una compañía. Me mentiste, me pediste que espere por ti, hoy te quedas con ella. yo soy tu amiga, me dijiste que me amabas, que me querías, que querías estar conmigo, le pusiste nombre a mi hijo, o sea... Un hijo, yo no soy la segunda de nadie, querido. Es que yo las quiero a las dos, locas, pero no sé cuál elegir. ¿Sabes qué? No quiero saber más nada de vos. No me dirijas la palabra ni me toques. Y a mí no me mires. Las amo a las dos, pero estoy confundido. No esperes nada de mí, no esperes nada de mí. Apretado, microdancing. Si veo... Decidite rápido porque yo ya me voy. Esta agua fuerte se llama Amor de Tres. Y la hicimos entre Naila, Maggie, Antonella, Leonardo y Janet. Y un compañero más, Ezequiel Lombardo. Somos todas alumnas y alumnos del Comercial 12 del tercer año del turno mañana. Y nos inspiramos en El Agua Fuerte de Roberto Ar, El Diálogo de la Lechería. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Ahí escuchábamos una producción auténtica de ustedes, ¿no? ¿Hay alguien del equipo que produjo esto? Yo fui la segunda. ¿Qué amor? La otra. La que llegué. La tercera en discordia. ¿Cómo fue trabajar un agua fuerte ustedes? Hacer esa traslación, ese pasaje de esa lechería a esta situación nueva. Y fue extraño porque fue de pasar por ahí. Bueno, yo no fui la que hablé de usted. Pero tengo que hablar como el vocabulario de ahora. Y bueno, fue más que nada improvisación igual. Pero sí, estuvo muy bueno. Quedó bien, ¿no? Estuvo divertido ahí. Chicos, nos queda nada de tiempo ya. Así que, ¿para qué sirve hacer este programa? ¿Qué conclusiones ha llegado? ¿Qué quieren que le pase a nuestros oyentes? A ver, ¿quién puede empezar como para ir cerrando un poquito? Te incentiva a leer, a informarte. Y a reflexionar también, sí. Claro, porque Art lo único que quería es eso, abrir los ojos a las personas y mostrarle cómo era el mundo en realidad. No quería mentiras, ¿sí? Y a todos aquellos oyentes que duden en ir a la escuela o no, está bueno, la escuela a veces te permite esos encuentros, ¿no? Encontrarse con ese mundo, con la literatura, con esos personajes que de otra forma quizás no estarían ahí accesibles. ¿Qué quieren que les pase a ustedes, a los oyentes? ¿Qué les gustaría que le pase, no sé, a esta gente de Río Gallegos, de Santa Fe, de Jujuy, que nos está escuchando? O sea, que sientan la misma que nosotros, que así como a nosotros nos encantó lo que dimos, también que ellos, si prestaron mucha atención, todos van a ver todo lo que trabajamos y que nos gustó. Aparte, capaz empezás diciendo, bueno, es de lengua, vamos a ponerle poca ganas, hay que, es algo para el colegio, decir, va. Pero después te terminás enganchando porque querés saber más y más y te querés informar vos para saber quién era en realidad. Chicos, gracias, en serio. Está bueno el laburo que hicieron, así que nosotros tenemos que saludar a la gente, ¿sí? Saludos, Rosario. De mi parte, decirles que estuvo bueno. Sí, aparte está bueno animarse, también traer estas cosas que parecen tan escolares, sí. Pero que están buenas para... No, pero que están buenas también, esto que escuchamos al final estuvo muy bueno. Sí, ¿sí? Está bueno. Claro, empezás como diciendo, uy, esto del colegio, un tipo que allá murió, ¿qué quiero saber yo de él? Y después te terminás enganchando, claro. Te termina gustando. Está bueno, reconocer que hay parte de este conocer y saber que uno desarrolla, sobre todo en la escuela, que te permite descubrir el placer, ¿sí? La literatura puede ser placentera. Así que chicos, gracias por traernos a ese mundo. Seguramente nosotros seguiremos escuchando a otros alumnos con cada una de sus propuestas. Aquí la semana que viene, cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, esto es Hora Libre. Chicos, hasta la semana que viene. Un fuerte aplauso. Yo me dejo estar. Pienso, no pienso, mejor dicho, recibo de mí adentro una nostalgia dulce, un sufrimiento más dulce que una incertidumbre de amor, y recuerdo a la mujer que me ha dado un beso de propina. Roberto Ar, el juguete rabioso.